Fin espacio publicitario. Salgan del camino y pidan el destino de la humanidad. Salgan del camino, no impidan el destino de la humanidad. Hace mucho tiempo que empezamos, falta mucho tiempo para terminar. Amigas y amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a este nuevo programa denominado Salgan del Camino. Un comienzo, podríamos decir, bastante tardío y accidentado, ya que teníamos pensado arrancar allá para principios de marzo, pero bueno, algunos contratiempos personales nos hicieron demorar un poco. Es más, teníamos que empezar el viernes pasado, pero como dije anteriormente, la suerte no estuvo de nuestro lado. Pero bueno, en fin, acá estamos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristian Buera y el conductor responsable de este pequeño espacio que nos brinda Radio Caos, que a través de la frecuencia 91.3 MHz nos pone al aire a partir de hoy y todos los viernes de 16 a 18 horas. Salgan del Camino es un nombre nuevo para este siglo y que se presenta como una extensión, o mejor dicho, una continuación del programa Fuera de Tiempo, programa que estuvimos haciendo todo el año pasado en esta misma frecuencia, los sábados de 14 a 16 horas. Así que para los que alguna vez se cruzaron con Fuera de Tiempo, más o menos sabrán de qué se trata. Y para los que no, les comento que Salgan del Camino es un espacio donde tratamos de difundir música de rock dentro de los estilos, géneros y subgéneros del hard rock, blues rock, psicodelia, progresivo, jazz rock, entre otras cosas. La idea es hacer un recorrido de fines de los 60 a la actualidad, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Este siglo irá incursionando en bandas que tienen poca o nula difusión en los medios, siempre dentro de los estilos mencionados anteriormente, como para tratar de salir de esa domesticación musical a las que nos tienen acostumbrados las radios masivas y comerciales. Domesticación que por otra parte genera un gran tapón auditivo y no deja escuchar lo verdadero y bueno que está pasando dentro del rock. Creo que han ocurrido cosas muy buenas en el pasado como para limitarnos a escuchar de esas tres o cuatro bandas que todos conocemos, y creo que estamos pasando por un buen momento en el rock tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero bueno, como dije antes, los medios masivos de rock se ve que mucho no se enteran. Así que Salgan del Camino está para eso, para difundir lo viejo y lo nuevo. En la operación técnica se encuentra el señor José Casafú, mi nombre es Cristian Buera, esto es Salgan del Camino, estamos hasta las 18 horas y este primer programa comienza de la siguiente manera. Espacio Publicitario. Ya inauguró en González Catán Aberturas Morelo. Portones automáticos, ventanas, rejas y muebles de cocina a medida. Somos fabricantes, envíos a domicilio. Aberturas Morelo, Avenida Juan Manuel de Rosas, 14.835, González Catán. Teléfono 02-202-410-326. ID 605-2098. Visitaros en Facebook. Aberturas Morelo. Aberturas Morelo. New Pub, todos los días, las 24 horas. New Pub. Los miércoles te esperamos con las mejores pizzas. Y los jueves, disfrutar riquísimas empanadas. New Pub. Viernes, sábados y domingos, fiestas con DJ y animación en vivo. New Pub. En el corazón de la Ferrere, late la diversión. La diversión. New Pub. Fin. Espacio Publicitario. Bien, como es de público conocimiento en esta radio, todavía estamos sin línea de teléfono, así que si se quieren comunicar con nosotros, lo que pueden hacer es mandar mensaje de texto. Escriben la palabra caos con K, dejan un espacio, escriben el mensaje y lo mandan al 555-88. Palabra caos con K, dejan un espacio, escriben el mensaje y lo mandan al 555-88. Ahí estamos. También nos pueden mandar un correo electrónico a salgandelcamino@gmail.com. salgandelcamino@gmail.com. También nos pueden mandar mensajes a través de nuestra página de contacto que se encuentra alojada en el blog del programa y que pueden entrar desde la siguiente dirección: www.salgandelcamino.com.ar. www.salgandelcamino.com.ar. Lo que escuchamos en el bloque anterior era la banda norteamericana Earthless con el tema Godspeed de su segundo álbum Rhythm from a Cosmic Sky del año 2007. Ahora bien, así como al principio del programa les dimos la bienvenida a ustedes, en esta segunda parte les voy a dar la despedida, y no es que esto se termine acá y que me voy a levantar y me voy a ir a mi casa. Nada más lejos que eso. La despedida en este caso es para un tema que fue nuestra, podríamos decir, nuestra cortina estrella, nuestra cortina principal, esa que sonaba de fondo cuando hacíamos el programa y que nos acompañó durante todo el 2012 en nuestro viejo y querido Fuera de Tiempo. El tema en cuestión, y es el que van a reconocer cuando lo escuchen, se llama Smoke Scream, pertenece a los norteamericanos de Atomic Beach Wax, de su disco de Atomic Beach Wax 2 del año 2000. Tenemos que renovar, así que lo despedimos de esta manera, escuchando el tema entero. We'll be right back. Bien, ahí pasaba The Atomic Beach Wax haciendo el tema Smoke Screen de su disco The Atomic Beach Wax 2 del año 2000. Este sería el segundo álbum y el último con el guitarrista Ed Mandel, quien fue uno de los miembros fundadores de esta banda ya por el 92. En realidad con Mandel sacarían un disco más, en realidad es un EP titulado Speed Blood en el 2002 y después de eso realmente se alejaría. Por su parte, los Atomic siguieron su camino, Finn Ryan toma la posta en las seis cuerdas y es una banda que hasta el día de hoy sigue muy activa. Han sacado muy buenos discos y que por supuesto hemos escuchado acá en este programa el año pasado y que seguiremos escuchando. Según lo que pude averiguar en su propia web, tienen pensado sacar a la calle el Atomic Beach Wax 5 dentro de muy poquito tiempo. Según un contador que está en su página, se calcula que de acá a poquito menos de 40 días ya está el quinto álbum de los Atomic Beach Wax. Centrémonos ahora con Ed Mandel, guitarrista que muchos conocen por su etapa Monster Magnet, con la que grabó 7 discos. Esto fue a partir del segundo álbum, que fue Super Shotch del año 93 y que duró hasta el 2010 con Mastermind. Cabe destacar que durante todo este tiempo, más allá de los Atomic Beach Wax y los Monster Magnet, y de formar parte de Night Chambers, banda con la que editó un disco homónimo el año pasado, ha colaborado con distintas agrupaciones como The Glass Pack, Sasquatch, en el último álbum de los franceses Abrama, entre otras agrupaciones. Este año ha decidido concentrarse en su carrera solista, formó un power trio bajo el nombre de The Ultra Electric Mega Galactic, con el que editó en febrero un disco homónimo, y que suena de esta manera. We'll be right back. Bien, ahí pasaba la nueva banda de Ed Mandel, de Ultra Electric Megalactic, haciendo el tema Rocket Saren Cheap Enough, del álbum homónimo editado este año. Ed Mandel en esta ocasión nos trae 9 temas donde escuchamos lo mejor que sabe hacer, que es recrear ese bagaje musical de los 70s dentro de los estilos del hard rock, la psicodelia y el space rock, donde podemos encontrar influencias que van desde Jimi Hendrix a los Hawkwind. También podemos decir que acá hay mucho de lo que dejó con los Atomic Beach Wax en cuanto a sonido, pero en cuanto a composición podemos decir que Mandel todavía tiene mucho para ofrecer. La banda está formada, bueno, aparte de Ed Mandel en guitarras, por Rick Ferrante en batería y Colin McCoy en bajo, ambos provenientes de bandas stoner como Sasquatch y Trash Titan respectivamente. Vamos a escuchar 2 temas más de The Ultra Electric Megalactic, ellos son Exploration Team y The Third Eye. We'll be right back. Bien, gente, ahí pasaban dos temas más, Exploration Team y The Third Eye de The Ultra Electric Mega Galactic. La banda liderada por Ed Mandel, y que dicho sea de paso, hay otro proyecto solista de este guitarrista que ya tiene título, Space Time Employment Agency, y que saldrá a la calle en cualquier momento. Por supuesto, estaremos atentos y lo traeremos aquí para que lo escuchen en Salgan del Camino. Eso es todo para este segundo bloque, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tercera parte del programa. Espacio Publicitario. Porque el sonido de la voz es el instrumento más perfecto. Lo usamos para contarte lo que tiene Showroom para vos. En instrumentos musicales, guitarras, bajos, teclados, baterías, vientos, percusión. Todas las tarjetas, créditos personales. Showroom. Piedrabuena 6136, La Ferrera. Con Showroom suena bien hasta el precio. Conoce más en www.show-delmedioroom.com.ar. Fin espacio publicitario. The signal, sirens calls around us. Push and pull, man, pulling back, twisting further and near. And the blood called reality flows a raging river of fear. I've been captured by the river of fear. Hey, hey, listen. Where'd it come from and why it's here? Is a mystery to us all. Black Knight, Drug Chase, Soleil. Rush to meet the dawn. Hazy place, where things are faced. Sounds ring out of the clear. I won't drown as it pulls you in. The raging river of fear. The raging river of fear. Can you feel it

New Pub. Todos los días, las 24 horas. New Pub. Los miércoles te esperamos con las mejores pizzas. Y los jueves, disfrutar riquísimas empanadas. New Pub. Viernes, sábados y domingos, fiestas con DJ y animación en vivo. New Pub. En el corazón de La Ferrere, late la diversión. La diversión. New Pub. Fin. Espacio publicitario. Ya inauguró en González Catán Aberturas Morelo. Portones automáticos, ventanas, rejas y muebles de cocina a medida. Somos fabricantes, envíos a domicilio. Aberturas Morelo, Avenida Juan Manuel de Rosas, 14.835, González Catán. Teléfono 02-202-410-326. ID 605-2098. Visitanos en Facebook. Aberturas Morelo. Aberturas Morelo. New Pub. Todos los días, las 24 horas. New Pub. Los miércoles te esperamos con las mejores pizzas. Y los jueves, disfrutar riquísimas empanadas. New Pub. Viernes, sábados y domingos, fiestas con DJ y animación en vivo. New Pub. En el corazón de La Ferrere, late la diversión. La diversión. New Pub. Fin. Espacio publicitario. Bien, gente, si nos quieren mandar mensajes, lo pueden hacer escribiendo la palabra caos con K, dejando el espacio, nos escriben el mensaje y lo mandan al 5588. Palabra caos con K, espacio, mensaje y lo mandan al 5588. También nos pueden enviar un correo electrónico a salgandelcamino@gmail.com. salgandelcamino@gmail.com. Y también nos pueden mandar mensajes a través de nuestra página de contacto que se encuentra alojada en el blog del programa y que pueden entrar desde la siguiente dirección: www.salgandelcamino.com.ar. www.salgandelcamino.com.ar. Es de público conocimiento, por lo menos para lo que es el público rockero. El lunes 20 pasado tuvimos la mala noticia del fallecimiento de quien fuera uno de los artífices del sonido de los Doors. Estoy hablando del tecladista, cantante, compositor y, por qué no, director de cine Ray Manzarek, quien a los 74 años y tras una larga lucha contra el cáncer, nos dejó seguramente para juntarse con su amigo Jim Morrison. Así que en esta última parte del programa pretendemos hacerle un pequeño homenaje, así que espero que lo disfruten. Pero eso sí, para este homenaje vamos a tratar de esquivar obviedades como su etapa con los Doors, para escuchar temas de dos de sus discos solistas. Voy a ser breve, como muchos sabrán y para los que no, la etapa de los Doors con Jim Morrison tiene una duración que va desde el año 65 al 71, grabando 6 discos de estudios. Ellos son, y conocidos por muchos, The Doors y Strange Days, ambos de 1967, Waiting for the Sun de 1968, The Soft Parade del 69, Morrison Hotel de 1970 y L.A. Woman de 1971. Y después del fallecimiento de Morrison grabarían como trío 2 álbumes más, Other Voices en el 71 y Full Circle en el 72. Después de este último disco la banda se separa, Krieger y Densmore formarán una banda llamada The Boots Band, editando 2 discos en el 74 y en el 75, y por su parte Ray Manzarek va a grabar también a partir de 1974, algunos discos solistas, de los cuales hoy les traigo 2 para escuchar. Así que lo primero que van a oír pertenece a su primer disco solista titulado The Golden Scarab de 1974, un álbum bastante ecléctico y que cuenta con la colaboración de excelentes músicos alternando en cada tema, como Joe Walsh en guitarra, Larry Carlton también en guitarra, John Clemmer en saxofón, Tony Williams en batería, Michael Fenelly en guitarra, George Segal en banjo, Oscar Brecher en trompeta, Mailto Correa en percusiones, bongó y conga, Tim Downs en batería, Steve Foreman en percusiones y campanas, Milt Holland en percusiones y cencerro, Mark Pines en guitarra, Jerry Sheff en bajo, Ernie Watts en saxo tenor, Gary Malaver en batería, percusión y vibrafón y Paul Delvis en percusión. Y por supuesto, Ray Manzarek en voz, teclados, piano, órgano, sintetizadores y kalimba. Así que vamos a escuchar de este primer disco solista de Ray Manzarek, The Golden Scarab, o algo así como El Escarabajo de Oro, de 1974. Tres temas: He Can't Come Today, Downbound Train, un tema de Chuck Berry, y The Purpose of Existences. In the beginning was the rhythm, but I had forgotten and was waiting for the word. Tomorrow. must use your mind as well as your eyes. Can you answer these questions? Treasures, love, Bien, gente, ahí pasaban tres temas más: He Can't Come Today y Downbound Train, tema de Chuck Berry, y por último The Purpose of Existences, del álbum The Golden Scarabab de Ray Manzarek. Y esto fue todo por hoy. Teníamos programado pasar unos temas más del segundo disco, pero bueno, ya no tenemos más tiempo. Así que nos despedimos. Esto fue Salgan del Camino. Espero que les haya gustado. En la operación técnica estuvo el señor José Casafú, quien les habla Cristian Buera. Y nosotros nos reencontraremos el viernes que viene de 16 a 18 horas en esto que se ha denominado Salgan del Camino.